escapa deprisa, sin tiempo para respirar. Apenas echar de menos lo que nunca jamás volverá. La vida escapa entre risas y lágrimas llenan el mar. Y cuando te das cuenta ya tienes 50, tanto trabajar y no tienes nada, ni donde caer muerto, ni te quedan sueños. Viviste tu vida para trabajar. Hay gente tan pobre y solo tiene dinero. Hay gente tan pobre que no tiene ni esperanza. Hay gente tan pobre que ya no tiene ni miedo. Hay gente tan pobre que no tiene ni palabra. Hay gente tan pobre que solo busca su felicidad. Hay gente tan pobre que no tiene ni soledad. La vida pasa deprisa, a ritmo de reloj. Hojas del calendario, la alarma del despertador. Y coches y más coches y horarios de oficina. Y cadenas de montaje y rutina y más rutina. Gente muere lentamente a la luz de fluorescentes, para poder hincar el diente, para llenar la barriga. ¿Cuándo fue el momento en el que nos engañaron y comulgamos con que esto es lo que se llama vida? Vida no es lo que vivimos, la vida es lo que se escapa. Al final es muy sencillo, el trabajo mata.